Ya me cambié el pelo de color. Ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor. Ya estuve al otro lado de Costa. Muy bien, estamos en este momento con Jorge Rulli. Es un gusto, un placer para nosotros poder entrevistarlo. Es un histórico militante de la época de la resistencia peronista hasta la actualidad. Actualmente dirige Trinchera por la Liberación Nacional, ha sido fundador del Grupo de Reflexión Rural, ha tenido una larga trayectoria como militante y también como analista de los distintos sucesos que ha atravesado la historia argentina, el devenir político de nuestro país, especialmente con respecto a todo lo que tiene que ver con los agronegocios y cómo el modelo sojero ha ido de algún modo conduciendo a nuestra Argentina a una despoblación de lo que era su ambiente rural, a una conurbanización de todo lo que es una sobrepoblación en la zona del AMBA, a partir de la introducción en los años 90 de ese modelo sojero a través de megacorporaciones como Monsanto, hoy parte también de Bayer, y bueno, todo un sistema que se podría decir donde se van engranando, donde se van articulando intereses de grandes grupos financieros que han sido los que han terminado cooptando la producción agraria en la Argentina, como por ejemplo el caso del grupo Eduardo Elstein con Cresud, que ellos mismos hacen gala de estar explotando alrededor de 800.000 hectáreas, nada menos en la región. Esto alineado con políticas internacionales y con una geopolítica muy particular de la China, hoy con sociedad estratégica con la Argentina, con todos los avatares que esto trae aparejado para nuestro país, con las consecuencias sociales y políticas de ello. Bueno, Jorge Rulli ha sido un analista de todo esto y ha publicado también recientemente un libro que se titula La agonía del peronismo, ¿no? Él refiere cómo el peronismo ha ido siendo vaciado en su contenido doctrinario y en su contenido más, si se quiere, programático, llevado adelante por Juan Domingo Perón en sus tres presidencias, y ha sido paulatinamente reemplazado en distintos momentos por políticas de corte neoliberal y luego también por políticas de corte progresista, pero dejando de lado aquello que era lo más auténtico y, si se quiere, esencial de lo que fue el movimiento peronista. Así que una de las preguntas que queremos hacerle a Rulli, de acuerdo a su propia experiencia política, su propia trayectoria y su propia investigación de los sucesos, es cómo a partir de los años 60, básicamente, o si se quiere, a partir del derrocamiento de Perón en 1955, se fue pervirtiendo, tergiversando aquellas ideas basales del movimiento peronista, cómo se fue conduciendo al peronismo hacia el vaciamiento de sus ideas fundacionales, cómo se fue yendo de cauce un movimiento nacional hacia una especie de gerenciamiento de intereses transnacionales en la República Argentina. ¿Cómo podemos rastrear ya a partir del 55 en adelante este intento de desviar al peronismo de aquello que fue su brújula originaria? Como militante de esa histórica resistencia peronista, ¿cómo él vivió ya en aquellos años 60 la influencia de la Revolución Cubana, por ejemplo? ¿Cómo el marxismo hace también eso a la escena política buscando cooptar cuadros del peronismo? Bueno, está el caso de John William Cook, por ejemplo. ¿Cómo nos podrá explicar Jorge Rulli, a partir de su propia experiencia, este paulatino desvío del peronismo, de lo que fue su doctrina originaria, hacia elementos que tienen más que ver con agendas transnacionales o aún supranacionales? Pero bueno, en base a su propia investigación, de su propia experiencia y de su propia trayectoria. Así que, si se quiere, le dejamos ahora la palabra a Jorge Rulli para que nos explique cómo él pudo, a lo largo de su vida, contemplar, presenciar, experimentar y analizar este fenómeno que fue ocurriendo con un movimiento nacional que reflejaba en un primer momento las necesidades populares y luego terminó siendo de una forma gerente de intereses que son contrarios al interés popular. Jorge, lo dejamos entonces a usted que nos ilustre con sus palabras, con su experiencia. Éramos la Conducción Política de Juventud Peronista y nos comprometimos a un acto militar que nos llevó a corto plazo a todos a la cárcel. Y fuimos condenados por un consejo de guerra en el año 60. Bueno, yo, para mí fue una experiencia muy fuerte que también cuyas posiciones me llevaron después a contar con otros compañeros que no entendían esto de los niveles de guerra propio de una revolución compleja. Bueno, el asunto es que, bueno, ahí estuvimos hasta el gobierno de I, hasta el año 63, en que hay un cambio, se anulan las condenas, pasamos a la Corte Suprema, la Corte Suprema nos anula, y donde no anula la Corte Suprema, hay una amnistía del presidente Illia y salimos a la calle ya en otra Argentina. Bueno, en fin, donde la etapa que viene es la de el regreso de Perón. O sea, Perón anuncia su regreso, estoy hablando del año fines del 63, principios del 64, anuncia su regreso y se reorganiza el peronismo totalmente, ¿no? Por supuesto, ya estaba la influencia de la Revolución Cubana, había en cierta medida tratado de reemplazar la enorme influencia que sobre el peronismo tenía la Revolución Argelina. No en todos, pero la diferencia era el marxismo, ¿no? Los primeros argentinos que se entrenan en Cuba son del año 64. Pero los manuales de marxismo, traducidos al español por Cuba, llegan a nosotros a la cárcel a finales del 63, y ya hay compañeros que dudan del vigor del peronismo para implementar los propósitos que tenían, comienzan a leer marxismo. Bueno, en el año 63-64 se conforma el MPP, el Movimiento Revolucionario Peronista, y a mí se me convoca para organizar la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, que eran un reaseguro militar para, por si algo ocurría, alguna desgracia pasaba en el retorno de Perón. Ruli, ¿me escucha? ¿Podrá bajar un poco la cámara para que le tome mejor la cara? Porque nos gustaría poder verlo mejor. Sí. A ver, ahí está, perfecto, perfecto. Ahora bueno. Sí. Bueno, continúe con su relato. Yo siempre he pensado que Perón tenía un plan B. El plan B era Goulart en Brasil. Goulart había sido su amigo. Cuando Vargas luchaba por sostenerse en el gobierno de Brasil, antes de suicidarse, el valijero se llama en política el tebadero, el valijero que Perón usaba para respaldar a Vargas cuando necesitaba era Goulart. Lamentablemente, cuando él está por subir a la Gondalia, hay un militar en Brasil y lo deponen a Goulart. Se queda sin plan alternativo. Avión lo intercepta en el vuelo, lo obligan a descender en Río de Janeiro. Y se ve obligado a retornar a Madrid en condiciones muy difíciles, porque de alguna manera había traicionado o había violado los acuerdos que todo exiliado tiene con el país hospitalario, ¿no? que lo hospeda. Así que tuvo bastantes dificultades. Yo me acuerdo que me entrevisté con él allá por el año 68, y me contó, me habló muy mal de Franco. Me dijo que le hacía la vida muy difícil económicamente. Me dijo, yo tengo que pagar, después de 18 años, 15 años que lleva, me cobran los impuestos como si fuera turista, pese a que era dueño de casa. y a mí me dijo, mira, gracias a que Jorge Antonio me ayuda económicamente, puedo subsistir en España, pero realmente me sale carísimo, ¿no? Esta cuestión la tuve porque yo transmití el pedo, justamente Gustavo Rearte era uno de los peronistas que habían comenzado a, ya también había vivido a Cuba, y a toda la situación de la izquierda cubana en América Latina, y él me pidió, cuando me faltó el viaje, porque en realidad yo confié en poder viajar a través de un William Cook, y estuve 3 meses en Montevideo, y el gordo Cook nunca se atrevió a decirme que los cubanos lo habían dejado de lado, y que habían nombrado a otro, pero no, nunca, porque era muy tímido, no se atrevió a decírmelo. Al final yo volví a Buenos Aires, y Gustavo Rete me dijo, claro, la chequera de viajes la tengo yo, la chequera de pasajes, y me contó que había firmado un contrato político-militar. Bueno, pero me pidió como contratidad que yo transmití a Perón, que le recordara que en La Habana tenía una apuesta con Mucama, con todo lo que podía necesitar. Yo le transmití este mensaje a Perón, y Perón, bueno, me miró, se rió y me dijo, Rulli, ¿qué quiere que haga en La Habana? ¿Qué puedo hacer en La Habana? Me dijo, y la verdad, le dije, mire, general, no puedo hacer nada. Yo había estado unido y dejé muchas cosas armadas para enterarme de la situación familiar o de algunas cuestiones. No me pudo llegar una carta. El bloqueo era absoluto. Todas las redes que yo había armado fracasaron. Y a través del Grama, los diarios de La Habana me graban nada más que de los atentados que había en el mundo y cosas del estilo. Nada más, porque tras otra formación periodista en la isla no había. Así que era una aguja total. Ahí Perón me dijo, sabe que en China también tengo una casa, que me reiteran su ofrecimiento, pero bueno, ¿qué puedo hacer en China? Y nada, ¿qué va a hacer en China? Nada, era para jubilarse. Era una manera de sacarlo del medio y borrarlo como dirigente competitivo, como habían hecho en Cuba con Sukarno de Indonesia y con otros líderes a los cuales anularon totalmente, ¿no? Supongo que detrás de estas estrategias, por supuesto, estaban los políticos. Esto es importante porque todavía Bonato insiste en que Perón eligió entre Fidel y Franco, lo cual es una soberana estupidez. Perón no eligió nada, Perón eligió, él me lo dijo a mí, mire, aquí me sé una fortuna vivir, pero yo puedo salir a la avenida, a la Real Avenida, tengo teléfonos internacionales, tengo telégrafos, me comunico con todo el mundo, ponen cámaras espías, pero nunca me niegan una visita, vienen a ver líderes de África, nadie me limita, y yo escribo, y hablo, y tengo constantes reuniones. Yo un día había un grupo de libanés y me sorprendía porque Perón tenía una Biblia enorme y mientras hablaba tenía la mano apoyada en la Biblia y yo no sabía porque no sabía de qué se trataba y después, claro, descubrí que era un grupo de seminaristas y por supuesto estaba Perón había armado el... Hablando de esto, todavía se polemiza sobre la elección de Perón. Y Perón muchas elecciones no tenía. Necesitaba estar en Europa. Porque además era el lugar donde él podía, lo que hizo después, que es un tema que se conoce muy poco, confrontar o enfrentar la globalización que se venía. No en el sentido... Él consideraba la inevitable la globalización, pero pretendía cambiarle el rostro, o sea, que no tuviera el sesgo que le dio Kissinger, sino que fuera menos cruel. Bueno, ese fue el empeño que tuvo en que participó a partir del año 72, cuando él produce la Carta Ambiental. Yolanda Ortiz habla en la Asamblea de las Naciones Unidas, se forma el PNUMA, y lo tienen a Perón como un referente en temas ecológicos, ambientales, y él trabaja mucho con Ravel y Bamont, uno de los grandes ejecutivos de la Fiat, que en definitiva es el que le va a pagar el último avión de Alitalia cuando vuelve, y que lo acompaña en todas estas luchas en el, ¿cómo se llamaba?, el capítulo de Roma, no me acuerdo, una serie de centros de intelectuales que piensan la globalización a favor y en contra. Bueno, ahí se movía Perón en ese medio, y para eso necesitaba estar en Europa, no en China, ¿no? Justamente en el año 71 Mao Zedong cierra con Kissinger, y en el año 74 Nixon viaja con 400 empresarios norteamericanos a Pekín, ya para trasladar las grandes empresas. Perón no estaba de acuerdo. A mí me parece también importante esto que estoy diciendo, porque el quiebre del peronismo lo va a hacer Menem, que justamente globaliza a la Argentina y se suma a una Argentina globalizada. No, perdón, se suma a un mundo globalizado donde la Argentina va a tener que responder a los mercados globales y al manejo de las grandes corporaciones transnacionales. Bueno, no sé, a mí voy pasando por los grandes temas. Pero sí, a mí me gustaría profundizar en esta etapa que nos relató, donde, bueno, usted mencionó las unidades especiales que le llamaba Perón a estas fuerzas. Las formaciones especiales. Las formaciones especiales, ¿no? Que tenía la función de algún modo de asediar, acosar a la dictadura militar para poder generar un clima más propicio para el retorno del peronismo. Ahora, en el medio de eso ocurre la emergencia de Montoneros con la muerte de Aramburu, en bastantes extrañas condiciones, o en una situación bastante extraña. Algunos mencionan a Firmenich saliendo del Ministerio del Interior, hablando con el general y más. No sé usted qué sabe de este tipo de interpretación de la historia, donde a lo mejor desde cierta inteligencia militar y también con contactos de inteligencia internacional se intentó como generar una vanguardia que estuviera por delante de esas formaciones especiales, que las terminara cooptando y que luego terminara, efectivamente, como lo hizo, condicionando el gobierno de Perón una vez que retornó a la Argentina. ¿Usted cómo lo ve, sí, Rulli? Sí, Perón alentaba las formaciones especiales porque yo esto lo hablé con él, y él cada acto que había de violencia recogía cantidad de gente que iba a verlo para tratar de negociar una salida a las situaciones que se iban creando. De hecho, Aramburu fue uno de ellos, ¿no? Que terminó pactando la devolución del cadáver de Evita y una salida electoral democrática con el peronismo como partícipe, ¿no? Antes de que lo mataran. Se dice que por eso lo mataron, ¿no? Pero bueno, digamos, a ver. Yo creo ser uno de los pocos que va a decir esto. Hay un giro muy notable en Montoneros, porque yo vuelvo, yo me hago cargo de la Juventud Peronista de La Matanza, que fue una experiencia popular muy, muy interesante, muy libertaria, muy, muy anarco-peronista, ¿no? En los barrios obreros, y no podemos dejar de estar ligados a Montoneros. Establecemos algunos acuerdos que en nuestro entender fueron violados por ellos. Nosotros un hecho anecdótico fue que cuando yo pasé por Chile, en un momento dado que soy presidente del Comité de Exilados, logré reclutar a alguna gente del Uruguay, que Y algunos habían sido compañeros de cárcel, porque yo estuve preso en Uruguay, estuve con el Pepe Mujica y con todos los demás. Y bueno, de allí salgo en un viaje con la opción, salimos a Chile. De Chile yo vuelvo a la Argentina. Bueno, no, mejor dicho, voy a Bolivia para participar en el golpe, no, en la defensa del gobierno de Torres, pero me sorprende el golpe militar, y logro salir de Bolivia, entro en la Argentina, y claro, las organizaciones militares estaban ya por todas partes. Estoy prácticamente solo, sin respaldo propio, ¿no? Y además todavía pesaba sobre mí un proceso, digamos que tenía, me buscaban. No es que me buscaban, tenía la como se dice, la captura, ¿no? Pero no tenía aparato propio. En esa situación me ofrecen hacerme cargo de la Juventud Peronista de la Matanza y implementamos una organización muy interesante y entre otras convocamos a esta gente que yo había reclutado en Chile y nos llega una muchacha del partido Voluntad Popular, una anarquista que se había escapado de la cárcel de mujeres de Montevideo y que nos ayuda a instruir a los chicos de la Matanza, ¿no? El problema es que en nuestro acuerdo con Montoneros de convivencia necesaria, ellos se toman, como se dice, más que el dedo al codo, y un día tienen unos heridos y sacan de la casa de seguridad a esta muchacha uruguaya y ponen su gente, ¿no? Sin consultar a nadie, cosa que nos enoja mucho, y los echamos del barrio. En fin, y ahí se rompe, pero además de por medio estaba una discusión que es la que quiero esclarecer. Ellos en el año 71 se declaran oficialmente como organización político-militar, o sea, desconocen la categoría de formación especial, lo dicen claramente, desconocen la categoría de formación especial que Perón les había dado y se declaran una organización político-militar que, al igual que el peronismo, tiene brazos sindicales, tienen brazos políticos, como el peronismo auténtico. El brazo sindical era la Juventud Obrera, no me acuerdo, bueno, y tienen brazos, bueno, tienen un montón, y el brazo femenino, que es la Brigada Evita, etcétera. O sea, se declaran, cuando uno sabe leer política, se declaran como un gran parásito que va a crecer dentro del movimiento. A mí me pareció una barbaridad, y más que motivo suficiente para alejarnos de ellos. Pero bueno, me parece que mucha gente no lo vio de esa manera o no lo supo leer. Eso además, fue en el 71, ¿no, Rulli? Están los documentos internos de Montonero. Fue en el año 71 y para mí es un momento clave. O sea, la deslealtad no es del 73, la deslealtad comienza en el 71. Rompen con el digamos, se abren del conductor estratégico y fijan. La JTP fue el brazo. La JTP, ahora, pero a nivel de la Juventud Peronista eran las regionales y a nivel universitario era la JUP. O sea, en cada ámbito de la Argentina ellos instituyen su propia organización, que además vivía en buena medida de los dineros de las expropiaciones. De hecho, los que competían con nosotros no eran de la Matanza, sino que venían de la Capital Federal y venían en una flota de Citroëns 13B truchos, porque habían logrado capturar documentación de Citroën, de manera que casi toda la militancia montonera tenía un Citroën trucho, con papeles legales, pero truchos. Bueno, en fin. disponían de muchísimos recursos. Bueno, no olvidemos el secuestro de Bungibor y otros muchos. Bueno, el dinero de los Born termina en Cuba, ¿no? Bueno, en Cuba se pierden quizá 20 millones, ¿no?, de dólares, sí, que se los queda a Fidel. Bueno, el tema, vos me decías, los orígenes confusos o equívocos de Montoneros. El equipo de IMAS, aclaremos, el ministro era ministro del Interior de Onganía. Bueno, IMAS era un hombre muy inteligente, un hombre de la inteligencia, además. Pero tenía un genio a su lado que era el jefe de la inteligencia, al que hay que prestarle atención, que se llamaba el Bebe... El Bebe Roth, muy conocido. Me habló mucho de él Ernesto Jaureche, que está desde los orígenes de Montoneros, y que me confesó que en el grupo Jaén ellos ya tenían relaciones con el Bebe y que intercambiaban uniformes e informaciones de financistas, etc. O sea, esto me lo ha confirmado mucha gente. El Bebe tenía la inteligencia de Onganía, tenía relaciones con muchos grupúsculos y intercambiaba apoyo y reciprocidades. Bueno, porque, perdón, está la versión también de que Aramburu en ese momento, previo a que lo maten, estaba negociando algún tipo de acuerdo con el mismo Perón. Sí, bueno, lo que dicen es que hay un... Creo que es un teniente coronel que tiene un choque en Buenos Aires, muere en el choque, y el comisario, bueno, la policía interviene y le hace llegar al comisario un maletín que tenía, un portafolio en el cual estaban las actas originales de un convenio. El tipo se aterra cuando ve las firmas eran las de Perón y las de Aramburu. Entonces corre al Ministerio del Interior y lo entrega, ellos hacen cargo del cadáver, y ahí se habría urdido la operatoria de mandar militares a la casa de Aramburu. Lo convocan, lo interrogan, y cuando lo interrogan tiene un paro cardíaco. Esta es una de las historias. Y confirma lo que muchos dicen, que se les muere en el hospital militar. Y ahí, a través del Bebe, del Bebe Ross, se arma toda esta cosa de... No me acuerdo el lugar donde lo habrían matado, ¿cómo se llama? De la estancia donde lo mataron, donde lo habrían matado. Y esta leyenda que cuenta Montoneros, donde él está amordazado y sin embargo les dice: procedan. Claro, bueno. Todo esto se explicaría, tendría una explicación en torno a este acuerdo que desveló a los militares en ese momento, un acuerdo entre Aramburu y Perón. ¿Y esto se supo después? Claro. ¿En los círculos en los que usted...? Sí, trascendió después. Sí. Yo en ese momento, por supuesto, lo único que dije, ¿por qué no fue Rojas en vez de ser Aramburu? Pero, y sí, lo primero que uno se pregunta. Claro. Pero no más que eso, ¿no? Claro. Sentí que nos habían primeriado, como se dice, ¿no? Eso... porque éramos muchos los que estábamos buscando una ocasión para lanzar la sigla definitiva militar de la lucha por la liberación nacional. Yo en Timote. Otro aporte que puedo hacer es que yo, digamos, con esos restos de FAP, después de habernos entrenado en China, en el año 65, yo sigo presionando al delegado insurreccional de Perón para que hagamos algo con la organización, ya que Perón ya no vuelve, ya había fracasado su retorno, para que hagamos algo con ese dispositivo militar que teníamos. Me dan largas al asunto, y al final, conociendo la lucha del Che en Bolivia, en Ñancahuazú, me dispongo a iniciar la lucha armada, pero sin lanzar las siglas. En esos menesteres soy detenido, herido en una balacera en los carnavales del año 67, me torturan, entro en agonía en el hospital italiano, donde me hacen diálisis de riñón y otras cosas, pierdo un ojo justamente, y cuando estoy en esa situación, me entero de la muerte del Che, el 7 de octubre, ¿no? Y además ese día, la que era mi esposa, que también era una militante revolucionaria, hace un brote y se trastorna mentalmente, ¿no? Fue todo muy, muy duro para nosotros. Por eso cuando yo salgo, a finales de ese año, por un equívoco judicial, lo conozco a García Elorrio, que es uno de los que me ayuda. Ya estaba el periódico Cristianismo y Revolución, que fue muy importante en el nexo de los cristianos con el guevarismo y la revolución armada. Yo hago buenas migas con él, me pareció un tipo macanudísimo. Y él me pide un favor, porque yo ya me estoy yendo a Montevideo para viajar a Cuba, a reponerme, porque prácticamente vivía en silla de ruedas, me habían dañado la columna, y necesitaba un lugar donde reponerme, y además donde atendieran a mi mujer, ¿no? Pero él me pide un favor, me pide que le dé unas clases a unos chicos. Y bueno, yo tengo varias reuniones con estos chicos en un departamento de Barrio Norte. Eran chicos muy jóvenes, y yo les cuento por encima un poco algunas de las cosas que aprendí en China y de lo que puede ser la práctica y mi experiencia acerca de la teoría de la práctica revolucionaria en América Latina, en las zonas urbanas. Bueno, no mucho más que eso, porque eran clases en un departamento. Bueno, lamentablemente muchos años después yo me entero que uno de esos pendejos era Perdía, ¿no? Entonces Perdía dice que yo lo formé. Yo nunca he querido, él me ha pedido muchas entrevistas, yo jamás acepté verlo, me parece un criminal, pero bueno, yo no lo recuerdo, él dice que estuvo en ese encuentro. Pero lo que quería añadir es que yo después me marcho del país y me entero de la muerte de García Elorrio de una manera muy rara. A él lo atropella un Fiat 600. Lo atropella contra una pared, pero lo raro es que el Fiat 600 vuelve para atrás y lo vuelve a aplastar. Una próxima pregunta, también así como le consultamos acerca del origen de Montoneros, también es, así como se lo condicionó a Perón por izquierda, también se condicionó la estabilidad de ese tercer gobierno peronista por derecha con la AAA. Esto básicamente después de la muerte de Perón, ¿no? Pero, ¿cómo lo ha analizado usted? Digo, muchos relacionan a la AAA con también una operación desde las Fuerzas Armadas para terminar de desestabilizar ese gobierno. Porque, de hecho, bueno, muchas de las muertes que ocasionó la AAA era de militancia juvenil. Digo, a ningún gobierno le conviene que empiecen a aparecer muertos en unidades básicas, como ocurrió en los 70, ¿no? ¿Cómo ve usted este doble juego por izquierda y por derecha? No, para mí, mira, ¿sí? Yo creo que fue el ejército que armó una organización, como en Córdoba fueron los Libertadores de América, pero que era el ejército. Uh-huh. En cuanto dieron el golpe, la AAA desapareció. Claro. Claro. Y simplemente actuaron con los uniformes, ¿no? Eran las tres armas, como dijo Walsh. Claro, claro. Bueno, por ejemplo, historiadores, como digo, una anécdota también sugieren lo mismo. A ver, espera. Jorge, ¿cómo se llama el yerno de López Rega, Wanda Jorge? Jorge Conti, bueno. Jorge Conti fue acusado por un personaje del Ministerio de Bienestar Social de ser el jefe de la AAA. Y estuvo un tiempo en el pabellón carcelario de Marcos Paz. Y él me contó que cuando llegó al pabellón donde están todos los gerontes, presos, todos los genocidas, se acercó a alguien y, como siempre ocurre, ¿no?, cuando se llega a un pabellón de la cárcel, se acercó un comedido y le preguntó por qué estaba. Y entonces él dijo: me acusan de ser el presidente o el jefe de la AAA. Entonces, le preguntó: ¿cómo? Sí, me acusan de ser el jefe de la AAA. Y empezó a los gritos. Empezó a los gritos y vinieron todos. Salieron de las celdas y gritaban: che, vengan, vengan, escuchen esto, este es el jefe de la AAA. Y se mataban de risa. Dice que fue el hazme reír durante días, porque los tipos se descostillaban de risa cada vez que lo señalaban como el jefe de la AAA. Más o menos te da una pauta, ¿no? ¿Me escuchás? ¿Sí? Hola. Sí, lo escuchamos perfecto, Ruli. Ah, en fin, una anécdota, ¿no? Pero, a ver, bueno, en fin, yo me estaba yendo por las ramas. Me estaba yendo por las ramas porque en realidad lo que estaba tratando de decir es que en el año 67 había muchos grupúsculos. Este grupo al que yo formé era los GAL, que debe haber sido un antecedente de Montonet, porque estaba perdida. Pero bueno, ahí hubo como pequeños arroyuelos que fueron conformando un gran río, porque estaba en el clima de la época, en la lucha armada, y sobre todo en los sectores de clase media alta. No había un hogar donde no hubiese un hijo en alguna orga clandestina. Usted suele decir que la noche de los bastones largos de Onganía fue como un preludio de la entrada de... Claro, es la consecuencia de los bastones largos. Claro, claro. Ahí hay una herida narcisista terrible. Y después la presencia de la Cuba. Cuba, la presencia de Cuba en el contexto político de América Latina. Yo lo que digo... Tuvo un primer recibimiento de parte de los sectores antiperonistas. Yo pienso que Fidel... Sí. ¿Cómo? Que la Revolución Cubana tuvo un primer buen recibimiento de parte de sectores antiperonistas, en un primer momento. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, la primera vez que vinieron los cubanos, se reeditaron las manifestaciones con bocinazos y banderas, igual que cuando la caída del peronismo. Sí, bueno, en la zona de Recoleta, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente igual, porque lo consideraron un acto contra el peronismo. O sea, para ellos, Batista era como un Perón. Sí, Perón, claro, era Batista era Perón. Digamos, demoraron en darse cuenta, ya la segunda o tercera vez que llegaron cubanos, ya estaba el Partido Comunista en Ezeiza cantando la Internacional, y bueno, las cosas empezaron a cambiar. Pero yo te digo que hubo un acto en la primera presencia de los cubanos que hablaron desde el balcón de la prensa, que era el diario del CGT, que el golpe militar del 55 le había devuelto a la familia Gainza Paz. Ahora es el área cultural del gobierno de la ciudad, en Avenida de Mayo. Y en ese balcón, la calle estaba llena de gente de clase media, y en el balcón había tres cubanos que hablaron. Nosotros rompimos ese acto con petardos de iglesia, esos de papel que apretados, la gente se dispersó y uno de los cubanos hizo cuerpo a tierra en el balcón. Los demás se protegieron como pudieron. Bueno, resultó, muchos años después, yo tuve ocasión de hablar, de conocerlo, y le pedí disculpas porque el que tiró el petardo fui yo. Era un argentino voluntario también, un poeta, supongo que estaba ligado al Partido Comunista. Bueno, en fin, estas son historias secundarias, ¿no? Ahora, el apoyo a las... Esa es la visión que nosotros teníamos de los cubanos, como que... El apoyo a las organizaciones armadas, el apoyo a las organizaciones armadas de izquierda, ¿fue una decisión, si se quiere, de Fidel Castro o de la inteligencia soviética? Porque al mismo tiempo había un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética de una especie de convivencia pacífica. Mira, eso no lo sé. Sé que los primeros grupos comienzan a ir en el año 64. Incluso, porque no solamente va gente a entrenarse en cuestiones de guerrilla, que era todo muy primitivo, que los hacían subir al monte, sino que también fueron muchos intelectuales, y entre ellos fue Pepe Rosa y fue el de Adán Buenos Aires, ¿cómo se llama? El autor de Adán Buenos Aires, bueno, uno de los más grandes escritores argentinos, fueron 10 o 20. Y es importante la anécdota porque el gordo Cuca les pidió que intercedieran ante Perón para que lo recibieran. Estaba tan confiado que se volvió con ellos. El viaje era La Habana, Irlanda, Irlanda, Checoslovaquia, Praga. Y desde Praga se tomaban los trenes a París y de París a Madrid. Así era, ¿no? Para romper el cerco. Y el gordo los acompaña hasta París y se queda en el hotel donde siempre paraba en París, esperando una llamada para ir a Madrid. Estos intelectuales se entrevistan con Perón y le dicen, le transmiten el pedido de Cook, de que lo reciba y que quiere retomar un diálogo filial con Perón. Perón, muy duro, les dice, si los cubanos quieren hablar conmigo, que me manden a un cubano. Y ahí se terminó. De todas maneras, el gordo es lo suficientemente leal para volver a La Habana y transmitirle a los cubanos esto que dijo Perón. Y los cubanos le mandan un comandante del Comité Central del Partido Comunista Cubano, que había estado en la guerrilla y que había sido de oficio albañil. Perón lo recibe, lo seduce totalmente, el cubano queda absolutamente fascinado, lo liga, lo relaciona con el embajador cubano en Argel, que era un hombre muy poderoso de inteligencia cubana, y vuelve y le cuenta todo esto al Che, y ahí comienza las relaciones. El Che, que no, las relaciones, que el Che lo visita a Perón, después, disfrazado, lo visita a Perón, y ahí se arregla el retorno de Perón, porque el Che le ofrece la intermediación y la comercialización del tabaco cubano en Europa. Perón nombra a una persona, que ya es un financista, un hombre muy rico, estoy hablando de Villalón, Héctor Villalón, que vivía en Ginebra, un argentino del exilio, y parte de ese dinero va a sostener el retorno que luego se frustró. La única condición que, según parece, el Che le pone a Perón es que el peronismo no desconozca o que en lo posible respalde el intento que él está haciendo con el EGP en Salta. Cosa que me consta, porque cuando se organizaron la FAP para el retorno de Perón en el 64, a nosotros se nos habla muy bien del EGP, e inclusive nosotros se nos pasa una fotografía de gente que había abandonado la guerrilla y que serían informantes. Yo me acuerdo porque pasamos esa fotografía como una búsqueda de traidores. como una solidaridad con el grupo, ¿no? Pero bueno, a ver qué otra cosa. Pero yo creo, digamos, lo que a mí me parece decisivo es el discurso de Fidel en el cementerio de La Habana, donde se declara marxista-leninista. Porque de alguna manera él decide salvar la revolución cubana a costa de perder la extensión de la revolución en América Latina. La revolución en América Latina no podía ser marxista. Eso fue después del incidente de las diferentes revoluciones nacionales de la posguerra. Con lo cual, él ahí se juega a conseguir el favor de la Unión Soviética. Y lo consigue. Pero a un precio de cronificar el aislamiento. No sé si se comprende. A nosotros, los reflejos de esa decisión nos afectan mucho. Porque los sectores medios, heridos por la noche de bastones largos, van a encontrar en Cuba un remedio para sus heridas, árnica para sus heridas, y van a encontrar en el marxismo un pensamiento que les es cercano o común. Y cuando eso impacta dentro del peronismo, sobre todo a través de John William Cook, se nos arma un pequeño desbarajuste doctrinario. Comprende. Que las consecuencias son este peronismo devaluado. Porque en aquel momento con el Che vivo, el marxismo podía ser un instrumento revolucionario. Pero la última intentona marxista del planeta revolucionaria fue la del Che Guevara y murió con él. Y el marxismo hoy en el mundo ya no es revolucionario, sino que garantiza gobernabilidades y políticas de Estado. Entonces, un peronismo, digamos, lo que nos pasó en el peronismo con el marxismo es que, bueno, el marxismo equivocó todas las categorías. Por ejemplo, pensar el hecho maldito el hecho maldito de la política argentina era el peronismo, y no era el peronismo. Perón. Entonces, se trató de salvar al peronismo como peronismo revolucionario y cuestionar a Perón. Y fue un error gravísimo. El peronismo hoy es un trapo de piso de las corporaciones. De hecho, Gioja es un lobista de la Barrigol. Y Perón es una memoria intragable, ¿no? Sigue siendo irritante. Y el peronismo dejó de existir, fue devaluado, transformado, ¿no? Como en otra época le pasó al APRA, como le pasó al PSOE español, ¿no? Y estamos en el final, ¿no? Donde mucha gente no termina de comprender y ocurre que a nombre del peronismo y gracias a la gente que lo vota por cuestiones de cariño o de memoria, hoy este gobierno puede hacer las cosas que en otra época se habrían necesitado los tanques para hacerlas. Ahora no necesitas los tanques. Necesitas recogerte en las memorias del peronismo y podés hacer lo mismo. El mismo teatro colonial, y esto es una tragedia y no sé cuándo podremos superarlo, ¿no? La situación Rulli, es realmente muy difícil. Sí. Rulli, usted cuando recién nos comentaba la relación de la AAA con las Fuerzas Armadas y anteriormente nos explicaba el rol de Montoneros y la relación que pudo haber existido entre Firmenich y el general Imaz, me viene a la mente también la pertenencia de un sector de las Fuerzas Armadas en los 70, específicamente al sector de Emilio Eduardo Massera, con la logia Propaganda 2, Propaganda Due, a la cual también pertenecía López Rega, digo, y con la cual también se negoció, digo. ¿Qué pudo conocer usted acerca de la influencia de la logia Propaganda 2 en la Argentina? Mira, lo que sé es que Perón Perón negoció acuerdos con ellos. Eso se lo ha confesado a Pavón Pereira, le confiesa que él, para garantizar su vida y que todo el plan del 72-73 era un plan viable y no una trampa para que lo mataran, él debe negociar con la PIDOE, ¿no? Pero que luego, estando en el gobierno, la PIDOE, esto es lo que él le explica, ¿no? Se acercó a la Casa Rosada para reclamarle las promesas que había realizado, o los acuerdos formales. Yo no sé a qué grado de formalidad habían llegado. Cuestiones del comercio exterior. Pero él confiesa, ¿no?, que la PIDOE le recordó los compromisos y que él les dijo que le cortaran las dos manos, que se cortaría las dos manos antes de acceder a ningún tipo de negociación con ellos. Se supone la bronca de la PIDOE. O sea, Perón se pasó de listo con la PIDOE. Y se puede ver de hecho, le cortaron las manos después. Claro. Esa sería la explicación, ¿no?, de por qué le cortaron las manos. Fue un mensaje mafioso, evidentemente, pero él se lo confesa a Pavón Pereira en vida. Sí, sí, sí. Que esa fue la respuesta que le mandó al maestro. Ahora, fíjese, Rulli, Perón era un personaje, hay que aceptarlo, sí. No, le decía... Pero vos me decís eso y yo te digo, a Perón le cayó bien Galimberti. Sí. A Perón le encantaba Galimberti porque era un chico listo y bueno. Y le encantó en su momento Li Castro porque era también intelectudo, listo, medio clase alta, bueno, y él... Bueno, qué sé yo. Bueno, llamativo que Galimberti termina trabajando para la CIA. Claro, bueno, no, bueno. Y Patricia Bullrich, algo parecido, ¿no? Claro, termina traicionando todo, ¿no? Todos sus presupuestos. Galimberti terminó Galimberti siendo socio de Gorno. Confió mucho en que lo había seducido a Perón. De hecho, hubo un famoso correo de Perón que se llamaba Campos, que era dirigente metalúrgico. Se hizo muy famoso porque una vez traía una valija con correspondencia, esos eran los correos de Perón, ¿no? Y el avión de Alitalia en que llega Ezeiza, lo llama el comodoro que dirige el avión, lo llama y le comunica que se enteró, que le informaron que lo están esperando para detenerlo. Entonces Campos no podía entregar, si no tenía que quemar todo, lo que le pide que lo deje descolgarse del avión en la punta de la pista, en la punta oscura de la pista, cosa que el italiano acepta. Le abren la portezuela y se descuelga y corre, sale a la avenida y toma un taxi y desaparece. Bueno, este tipo, que es un tipo de mucho valor, una buena persona, en un momento, en una reunión peronista, antes del retorno en Madrid, donde había unas 15 personas y estaba Galimberti también, Galimberti dice cosa inadecuada, o dice algo de los dirigentes sindicales, dice una cosa inadecuada, y Campos, Galimberti creyó que porque Perón estaba presente, iba a poder ser impune, falta de respeto, ¿no? Y Campos se levanta del sillón donde estaba y le pega una trompada directamente. Le pega una trompada en el rostro delante de Perón. Bueno. A Campos lo mató Moneros, lo mataron. Y esto me lo contó el abogado de la UON, también fue abogado mío. Él había hablado de este tema con Firmenich, y Firmenich le aseguró que no había sido una decisión de Montoneros, sino que en esa ejecución Galimberti se cortó solo y que la hizo por cuenta y responsabilidad de él y de la alumna norte, la que conducía. Bueno, esto más o menos te da la... te pica quién era el personaje. Fue un personaje sin límite. En fin, bueno, son Cámpora le hizo un desplante muy grande, ¿no? Permiten comprender, ¿no? El proceso. Y de eso te cuento más. Yo creo que un gravísimo error era no hacerse cargo de la presidencia de Argentina. Y yo lo hizo en un momento de cólera cuando le cuentan que en la reunión de gabinete Galimberti lo insultó a presidente Cámpora. En una discusión que hay en el gabinete, Galimberti le grita viejo pelotudo, que era muy normal en Galimberti ese tipo de cosas, con la diferencia ahí no hubo nadie que le pegara. Y ahí es donde Perón se encoleriza y da órdenes de que Campa vuelva, que no, que renuncie, órdenes que renuncie. Venía mal la cosa, porque lo hacía esperar en Gaspar Campos. A veces los vecinos dicen que Cámpora esperaba horas antes de que Perón lo recibiera. Hacía como Irigoyen, que le hacía juntar orines a los tipos que no querían. Le hacía jugar orines en la entrada. Y bueno, y se tuvo que hacer cargo de la presidencia, y la verdad que aceleró la muerte. Eran tiempos bien que las cosas no estaban claras. En su momento, montones leales a Perón, o sea, lo que se conoce como la lealtad, saca una revista a todo color. Estoy hablando del año 75. Y el que dirigía esa revista fue... Sayeg, que fue ministro de Cafero en la provincia de Buenos Aires, y que es él y su hermano son los dueños ahora del son los dueños del Banco Mercantil, y en buena medida los dueños del Banco de la Nación, del diario La Nación. Bueno, yo ignoraba la existencia de Massa. A mí me cuenta Sayeg, sentó en el escritorio de la revista, de la aplicación de Montoneros Lealtad, me lo cuenta él, me dice que, contento, me dice que por primera vez la Marina tiene un hombre a cargo que no responde a la masonería inglesa, que es independiente del Reino Unido. Y se lo tenía como un... Evidentemente que necesitaban esperanzas. No lo conocía. O sea, Sayeg en ese momento me lo vende como nacionalista. Imagínate las confusiones que había en ese momento. Te estoy hablando del año 74, 75, ¿no? Porque, bueno, parece un país de grandes fusiones, ¿no? Ahora no es mejor, pero cuesta mucho tratar de entender la complejidad de la Argentina. Bueno, no sé. Espero que les haya satisfecho. No, muy claro. Que les haya comprendido más, ¿no? Sí. ¿Qué falta? Pero lo importante, muy claro en sus conceptos, creo que nos ha elucidado en una etapa de la historia que ha quedado lamentablemente oscurecida, ¿no? Quienes han ocupado de escribir esa etapa de la historia también han sido partícipes en muchos casos, con lo cual hay muchos intereses de por medio, se hacen relatos parciales, se simplifica, se hacen reduccionismos, todo pasa a ser una historia de buenos y malos, y de acuerdo a quien la cuenta, los buenos son unos y los malos son otros. Y se pierde la verdad histórica, que en el fondo también es lo más importante, ¿no? Poder acceder a la verdad para comprender. Además, estamos como estamos. Además, yo a veces me pregunto, ¿qué dirigente del actual justicismo, kirchnerismo, o como se le quiera llamar, qué dirigente, incluso por razones de edad, no estuvo en la Plaza de Mayo que han atendido a Perón y gritando gritando cornudo a Perón. ¿Quién no estuvo? A mí me lo ha contado incluso Mario Quiero que estuvo ahí. Estaba su actual esposa, que entonces es su noviecita, porque es 15 años. Ella se quería quedar, ella se quería ir. Y como él estaba vinculado a los Demetrios, que era otra organización, él no quiso. Pero me contaron viéndose cuánto discutieron ese día, cuando tenían 15 años. Ella quería irse a plaza y él quería quedarse. Fíjate vos, estoy hablando del hijo de Cabrero. La mayoría no te cuenta nada, pero yo estoy seguro que estuvo todos ahí y que tiene cola de paja. Que no es honesta, ¿comprés? Y que después estuvieron con Menem, globalizando la Argentina y privatizando empresas. Y pasaron del neoliberalismo al progresismo con Kirchner. Y son los mismos. Mirá Solá. Solá proviene de la izquierda nacional. No sé si te acuerdas. Del partido de Abelardo Ramos. Su mano derecha en la Cancillería, el que está haciendo acuerdos con los chinos, es Neme. Era también miembro importante de ese partido. Hasta el punto que cuando Ramos es nombrado Menem como embajador en México, se lleva a Neme como mano derecha en las negociaciones internacionales. O sea que Neme hace 30 años está haciendo el mismo laburo, porque después Consola estuvo a cargo de todos los dineros internacionales que circulan para el desarrollo en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que ahora se llama de agroindustria. Date cuenta de la historia de cada uno, y la mayoría viene del marxismo. Por supuesto que ahora ya supongo que tiene la ideología, pero tiene una práctica de política infernal. Infernal, ¿viste? Tiene una... A mí, por ejemplo, Felipe Solá estuvo en casa algunas... Estamos a almorzar. Y a mí me contó. Claro, yo le dije, mira, Felipe, la verdad que una de las cosas que yo no comprendo de tu vida es que intentes seguir estando en política o ser presidente de los argentinos después de haber aceptado la comercialización de la soja RR transgénica de Monsanto. Y él me dijo en el diálogo de la mesa, que es un diálogo siempre, un diálogo... como te diría, diplomático, ¿no? Me dijo, aunque te parezca mentira, yo he tenido más problemas, muchos más problemas, Postequi Santín, que fue un garrón que me hizo comer la policía de la provincia de Buenos Aires, que por la soja transgénica. Y me dio tanta pena, porque estaba hablando de esa Argentina tontecida que come en esa soja. Y tuve que reconocerle que tenía razón. La izquierda lo aborrece por Costequi Santillán, no por la soja. Pero ahí yo seguí insistiendo. Y me dijo, mirá, Ruli, dijo, a mí cuando yo aprobé la soja transgénica, hubo una institución que por escrito me manifestó su disconformidad con la vida. Me quedé absorto, le dije, ¿y quién era? ¿Cuál fue la institución? Y me dijo, la Ciudad Rural Argentina. Le digo, pero entonces, vos y tu equipo siempre tuvieron claro que la oligarquía vacuna está contra. Por supuesto, me dijo. ¿Y por qué estaban en contra? Y me dijo, porque ellos me proponían otro plan. ¿Y cuál fue el que aprobaste? Y me dijo el plan del ICA, del Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria. Eran todos monteros o antiguos. El director era uruguayo, antiguo Tupamá. Y venían del ICA de Costa Rica durante el exilio. Sí, bueno la última reunión pública que hizo el ICA fue para transmitir el programa o proyecto que Bill Gates tiene en la Argentina, que es un proyecto de inteligencia, de agricultura inteligente, con mucha inteligencia artificial y drones, que supone que va a morigerar eso de veneno, porque a través de los drones sabe dónde colocar la mínima cantidad necesaria. Bueno, es el plan del CA ahora, Bill Gates. Imagínate que es un plan que no traería proyectos de mega criaderos de cerdo que se alimentan en Cancillería. Además, por otra parte, el propio presidente Fernández reconoció que lo había nombrado a Felipe haber sido secretario de Agricultura para que pudiera cumplir el nuevo rol que se le asignaba a Cancillería. Por eso yo recuerdo que un compañero dijo esto, ¿cómo puede ser que nombran, que no es canciller a alguien que no habla inglés? Claro, pero no estaba para hacer diplomacia, estaba para hacer negocios. Y por eso le pusieron al lado a este hombre, Jorge Neme, que es el que hace negocios. Y que viene de Abelardo, estamos bien a la izquierda, fíjate. Y cuando vos revisás, es raro un dirigente peronista que no provenga ese desencuentro entre la Revolución Nacional y la Unión Soviética. Y lo digo de esta manera porque Cuba también venía de la Revolución Nacional, del Partido Ortodoxo. La revolución fue una. La Revolución de los Barbudos. ¿Me escucha? Sí, sí, se escucha perfecto. La Revolución de los Barbudos fue una revolución similar a todos los nacionalismos revolucionarios de América Latina. Bueno, yo estaba aclarando que la Revolución Cubana también se inscribía en el nacionalismo revolucionario de América Latina, porque venía Fidel del Partido Ortodoxo. Y se comenta que en el año, no me acuerdo, era el 52, el peronismo romper el cerco, uno de los muchos cercos de Estados Unidos contra la Argentina, armó el Atlas, una asociación de estudiantes, universitarios latinoamericanos, y convocó a un congreso en Bogotá. Fue muchísima gente a ese congreso. Y entre ellos fue él, como representante de Cuba, de la Universidad de Cuba. Bueno, esa es la mala suerte o la coincidencia que en esos días en que el congreso funcionaba en Bogotá, un asesino lo asesinó a Eliezer Gaitán, el líder más popular de Colombia, y se produjo como reacción popular el Bogotazo. El ejército salió a reprimir muchos gados se recogieron en la embajada argentina a buscar protección, entre ellos Fidel. Entonces, fue el embajador argentino peronista en Bogotá el que ayudó a que Fidel pudiera salir de Colombia y volver a Cuba. A tal punto que Sir Argumedo, en una conferencia, contaba que, según se sabe, antes del 59, antes del triunfo de la Revolución Barbudos, la CIA lo tenía calificado a Fidel como dirigente peronista de Cuba. Yo pienso que lo que cambió el destino del peronismo para siempre fue el gobierno de Menem, porque a contrapelo de todo lo que pensaba Perón respecto a la globalización, el peronismo de Menem globalizó a la Argentina y la sujetó a un modelo de los agronegocios que, más allá de los cambios políticos que han habido en la Casa Rosada, permanece intacto. El ministerio sigue siendo de agroindustria, cuando cuando Mauricio reemplazó a Cristina, mantuvo a Lino Barañao, que era el ministro de Ciencia y Tecnología, que le aseguraba la relación con las grandes empresas biotecnológicas. Bueno, en fin, hay muchos datos para mostrar la continuidad de un modelo. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, la escuchamos bien. Perfectamente. Yo creo que en este momento, bueno, después, otro momento muy importante fue la crisis del campo, en la cual se reconfiguró la Argentina, porque mientras los pequeños ojeros arrendatarios se preparaban para la confrontación y cortaban las rutas, los grandes mantuvieron activos todos los molinos de Rosario y el puerto de Rosario con los porotos que llegaban de los países limítrofes, lo cual les permitió cerrar negocios a tal punto que Grobo-Copatel, cuando terminó la crisis del campo, confesó que tenía más tierras en Brasil que en la Argentina. O sea, la crisis del campo permitió consolidar una clase, una oligarquía del Cono Sur. Hay un libro que se llama La Mafia Judía, que también da pruebas de esto, sobre todo en su prólogo, un libro de Fabián Spolansky, un libro donde él confronta mucho con Eduardo Elston, que habría sido uno de los grandes beneficiarios de la crisis del campo. O sea, cada vez que se aumentan las reacciones, hay gente que hace muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque los acopiadores han sido delegados por el Estado argentino a descontar del precio del grano o del poroto las retenciones. O sea, las retenciones en Argentina, que son un derecho a la exportación, se cobran al productor, no al exportador. Es una locura, pero es así. Yo lo planteé en reuniones de productores y uno me dijo, usted tiene razón, pero yo prefiero pelear contra Cristina, que es pasajera, y no contra el exportador, que es Carg, o Bungibor, o Dreyfus, y con el cual voy a tener que estar siempre dependiente. Entonces, esto es monstruoso. Las retenciones las paga el productor. ¿Qué pasa? Que los acopiadores, que son muchas veces exportadores, tenían el grano anticipado, tenían una cosecha ya cobrada al precio anterior en las retenciones anteriores. Cuando subieron las retenciones, ellos hicieron una maniobra que les permitió cobrar las nuevas retenciones al productor y devolver el dinero de las viejas al Estado. Con lo cual, Mario Cafiero y el diputado Lozano, miembros de una comisión en la Cámara de Diputados, investigaron y consideraron que entre Eduardo Elstein y dos o tres más se habrían quedado con 2.000 millones de dólares. Otro era de la aceitera de Córdoba, ¿cómo se llama? AGD, ¿no? Aceitera General de ESA de Urquiza. De ESA, claro. Que esa lo volvió a hacer. La última suba de retenciones hizo lo mismo, dicen que quedó con 400 millones de dólares. Porque ya es un sistema. Para ellos presionan. O sea, los exportadores presionan para que haya alzas en las retenciones. Fíjate qué contradictorio. Y la gente de campo la quiere las retenciones. Los exportadores sí, porque cada vez que suben exportaciones, ellos hacen esa manganeta y se quedan con un montón de guita. Y todo porque el Estado les permite, el Estado es cómplice en esto. ¿Comprendo? Bueno, pero el asunto es que se conformó una nueva casta dirigencial que terminó enterrando para siempre al viejo pateado de apellidos vascos, que era la vieja oligarquía vacna, y que no existe más, que se dedica a alquilar sus palacetes al turismo de gran nivel, o como yo conozco, una estancia de Estado. El tipo es Pueyrredón, tiene un árbol genealógico que te caes de espalda en la pared y te vende comida y alojamiento en las habitaciones del casco. Por 5.000 pesos podés pasar un buen de semana, te hace el show del asado y de la yerra. ¿Comprendes? Entonces ese es el patriciado, lo que queda del patriciado. Y si no, han casado sus hijas con los nuevos dueños de la tierra. La mamá de Mauricio se llama Banco Villegas. Y fíjate que Patricia Bullrich se ha casado con el director del Holocausto y que dice que es un hombre muy importante en el esquema de poder israelí sionista en la Argentina. Bueno, fue una de las preguntas que alguna vez le hice a... ¿Sí? No, una de las preguntas que le hice una vez a Feliz Solá. Dije, ¿vos crees que la clase alta argentina va a tener pruritos el meter a sus hijas en la cama de la nueva oligarquía del tipo Hugo Sigman, Grobocotel? Me dijo, no quepa ninguna duda que lo van a hacer. La oligarquía pelea el poder de una manera, como sea. Lo ha hecho antes, en la época de Braden, y lo está haciendo ahora. Entonces, si no entendemos que el management y el modo de vida de esta oligarquía no tiene nada que ver con el Estado, porque ellos no viven en la tierra. Además, Grobocopatel ha dicho que la Argentina hizo una enorme revolución, que fue separar la lanza de la agricultura. O sea, hoy se puede ser agricultor sin ser labrador, sin ver la tierra, sin pararse en la tierra, sin trabajarla. La agricultura se hace por teléfono, se le manda oro, y lo mismo, podés vivir en Punta del Este, el peón te dice qué bicherío hay en cada sector del campo, y le hablas al piloto del avión fumigado que ya tenés contratado. O sea, y no te movés de la playa de Punta del Este. Esto se llama agricultura industrial, y la Federación Agraria dijo que era una agricultura sin agricultores. Bueno, ahora estamos en la segunda globalización argentina, con un mundo que no se sabe qué va a pasar, porque la pospandemia es muy incierta. Se supone que los países se van a cerrar sobre sí mismos. El último brote del mestado en Pekín, el brote de COVID, llevó, entre otras cosas, a que cortaran la importación de salmón noruego. No tiene nada que ver, pero los países, ante temor del virus, se encierran. Y la Argentina, en cambio, está apostando todo a las exportaciones. ¿Qué va a pasar? No se sabe. Muchos ponemos que vamos directamente a una catástrofe sanitaria y alimentaria muy fuerte. Entonces, la esperanza es que en esa catástrofe, la esperanza que yo tengo es que en esa catástrofe, que puede ser igual o peor que del 2001, la gente se pueda sacar de la tiranía de los sectores medios militantes, que hoy día hacen lo que se les antoja en los barrios porque tienen millones de planes para repartir. Y el canje sexual no está ausente de las cosas que se hacen. Y tampoco lo que hacía Milagros, o sea, constituir pequeñas empresas donde la gente se le paga con planes. Esto es un horror, y se hace a nombre del peronismo y de la izquierda. Es un verdadero horror desde la perspectiva ética y moral de cómo un militante se acerca a la sociedad, a una sociedad cada vez más empobrecida. Yo tengo la esperanza de que esto de que esto termine mal y que, bueno, porque mal termine. Y la simulación y los retos secan. Con esta se quería terminar. Pero que ya son más para bien del pueblo, para que el pueblo retome el poder de ser de abajo, generar líderes que sean robos. No siendo como así como voy, que tienen que ver con los tipos que reúnen la basura o que juntan cartón. El mismo es origen, es muy rebelde y es inimaginable que la gente aceptara un líder que no viniera de las propias filas. A mí me dieron muchas pruebas de valentía. A mí me costó ser reconocido como dirigente de Juventud Peronista, me costó todo tipo de idas, lisas. Tuve que demostrar un valor en la vida de calles, noche tras noche, durante años, para ser aceptado por las pibes que se prostituían, por los cadetes, las empresas del centro, por los marginales con los que se dio la idea de la resistencia peronista, te hablo del año 57-58, porque eran los más pobres entre los pobres, gente que eran los inclinatos, en los hoteles, con ellos dio la pelea contra los bandos civiles. Y yo de grupo de cientos de chicos y chicas, era el único universitario. Y tuve que probar con sangre y con dolor que era merecedor de estar adelante de ellos, ¿comprendes? Y además porque les podía enseñar a pelear, porque yo fui campeón o subcampeón de lucha grecorromana en la Argentina. Y sabía y podía defenderme y sabía transmitir eso. Y eso, ese reconocimiento, pero sobre todo el estar puesto a sacrificarme, me aceptaron como dirigente. ¿Por qué lo aceptan a Grabois, que no ha dado ninguna prueba? A mí me parece bien que sea abogado de los que rebuscan en la basura, pero moralmente no puede ser su dirigente. Y no estoy hablando solamente de la visión del zapatismo, de los cualquier rebelde del mundo negaría lo que está pasando con los movimientos sociales. Hostilidad de contrarrevolucionarios, claro, en otra época hostilidad de contrarrevolucionarios o de contrainsurgentes, porque están deteniendo una posible insurgencia popular en la Argentina. Y yo estoy a favor de la insurgencia y de que la gente vuelva a tener voz y se vuelva a expresar en las calles y a los gritos y que se haga respetar de nuevo y que genere sus propios líderes y sus propias conquistas. No somos nosotros quienes para decirles lo que tienen que hacer. Nosotros pues ayudar a que tengan su propia voz. Podemos dar la voz de los que no tienen voz. Los que no tienen voz, tienen voz. Lo que pasa es que hay que dejarlo hablar. Bueno, nada más. Gracias. Gracias, muchachos. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ha sido obviamente un gusto enorme haber podido hablar con usted. Fíjese que Juan Domingo Perón hablaba de la sinarquía internacional y acá, bueno, y se refería a las distintas internacionales que conformaban esa sinarquía, hablaba de la internacional financiera, la internacional comunista, la masonería, el sionismo, bueno, acá fueron mencionados prácticamente todos a lo largo de este relato, condicionando el devenir del movimiento peronista a lo largo de las últimas décadas, y con una especial fuerza en el presente, lo cual nos introduce en un laberinto bastante difícil de salir. No por nada usted ha denominado a su grupo trinchera por la liberación nacional, ¿no? Estamos en una especie de guerra de trincheras que casi por definición es una guerra a largo plazo. Así que bueno, en medio de eso estamos metidos todos. Ha sido... Para terminar, una última anécdota de Perón. Dicen que en la Escuela Superior de Guerra, en su cátedra, él habló de las cinco internacionales que formaban la sinarquía. Y agregó la sexta. Allá por el año 44, 43, 44. Y un teniente coronel, le pidió la palabra a un teniente y le preguntó, le dijo, usted siempre menciona cuatro, ¿cuál es la quinta? Y Perón le dijo, la quinta es la de los boludos. Esos no tienen arreglo. Siempre a ser igual. Para... Porque me parece, me alegra esto, porque la alusión siempre tuvo un humor, ¿no? Y de divento que tiene que ver con nuestra cultura. Y Perón tenía esa cosa garceliana, ¿no? Que contaba a los propios y a los opositores. Siempre era capaz de salir con un chiste inteligente, ¿no? Como cuando dice que, ¿no? Que ¿cómo era? Decía que los bien intencionados, viste, no tienen arreglo. Los malos pueden convertirse en buenos. Pero los boludos son siempre boludos. Sí. Los malos pueden hacerse buenos, pero nunca he visto. Las frente los al malos pueden hacerse ¿no? buenos, pero nunca he visto a un bruto volverse inteligente, le decía general. Bueno. Bueno, Jorge, ha sido nuevamente un gusto haber podido charlar, haber podido participar de su historia también, haber podido descubrir un poco, más allá de todos los velos que se han montado sobre nuestra historia nacional, qué es lo que realmente pasó, descubrir esa verdad histórica para desde ahí posicionarnos desde la verdad y poder construir un camino alternativo que efectivamente nos conduzca a todos hacia esa liberación nacional. Le agradezco muchísimo, nos volveremos a encontrar cuando Dios así lo decida y cuando pueda surgir algún tema seguramente de importancia como los que hemos tratado hoy, han quedado muchos elementos para seguir profundizando, así que en algún momento volveremos a estar conectados, contactados. Así que muchísimas gracias, Jorge Rulli. Les mando un abrazo. Okay.